tiempo al tiempo y no te olvido. Tu aroma sigue vivo sobre mi piel. La esperanza ha sido mi peor enemigo. Me jura que algún día vas a volver. Cada vez me cuesta más. No puedo seguir si no te tengo junto a mí. Me muero de amor, no es lo mismo ahora que tú no estás. Si el vacío que dejas no se va de mí, y en tu lugar solo hay dolor. Muero de amor, me haces falta para respirar. Es una enfermedad sin fin que me consume, y lo peor es que no me mata. Dicen que he cambiado desde que te has ido, pero es que antes de ti no puedo recordar. De ir así, como me arrepiento. Le pido al cielo un día me dé otra oportunidad. Mi pulso no da, cada vez me cuesta más. No puedo seguir si no te tengo junto a mí. Muero de amor, no es lo mismo ahora que tú no estás. El vacío que dejas no se va de mí. En tu lugar solo hay dolor. Muero de amor, me haces falta para respirar. Tu ausencia es una enfermedad sin fin que me consume. Si el vacío que dejas no se va.